List 8. Decepcionado. Disappointed. Mármol. Marble. Casi. Nearly. Fisgón. Cotilla. Nosy. Pasado de moda. Out of fashion. Quisquilloso. Picky. Demostración. Prueba. Proof. Reticente. Reacio. Reluctant. Costillas. Ribs. Sano y salvo. Safe and sound. Hasta ahora. So far. Los medios de comunicación. The media. Tormenta eléctrica. Thunderstorm. Evitar. To avoid. Salir por la culata. To backfire. Derrotar. To defeat. Fracasar. To fail. Decepcionar. To let down. Recalcar. Señalar. To point out. Comprar. To purchase. Revisar. Repasar. To review. Dejar una propina. To tip. Subrayar. To underline. Cuesta arriba. Uphill. Debilidad. Weakness.